El queso de tomillo de la quesería Cortijo el Aserradero, reconocido con un premio Cincho de Oro. Este reconocimiento al queso de cabra curado al tomillo lo recogerán el próximo mes de septiembre en Zamora. Mariano, Miguel y Antonio López Jiménez son tres hermanos pertenecientes a la tercera generación de una familia alameña dedicada al pastoreo que, junto con la esposa de este último, Maricruz Gámez, están de enhorabuena, pues sus quesos artesanales acaban de ser reconocidos con un nuevo galardón. Desde que entrara en funcionamiento hace apenas una década, quesería Cortijo el Aserradero de Alhama no ha cesado de cosechar premios y es el propio Antonio López Jiménez quien nos explica cómo se inició la quesería y los premios que han cosechado. Soy Antonio de López Jiménez, de Quesería Cortijo el Aserradero, que junto con mi hermano Mariano y Miguel y mi mujer Maricruz Gámez formamos la Quesería Cortijo el Aserradero, una empresa familiar. Ya nuestros padres y nuestros abuelos lo hacían, pero para el consumo familiar. En el 2016 nos dieron el cincho de oro al requesón y ya seguidamente ya nos han dado varios reconocimientos. En el queso a la pimienta, en el concurso andaluz, tiene varios reconocimientos en diferentes años. Luego nos han dado también un oro a nivel mundial al queso curado de cabra. El de Romero también tiene a nivel andaluz y a nivel mundial una plata y un bronce. Este año pasado nos han dado en el añejo de oveja un oro y en el viejo de cabra en aceite una plata en el Worchi. Y ahora hace dos días nos han dado en el concurso del cincho nos han dado un oro al queso de tomillo, que lo que hacemos es un queso que está ya curado, le ponemos aceite y le ponemos el tomillo y lo dejamos que vaya tomando el aroma y el sabor del tomillo. Este premio pues nos da, además de que es más publicidad, pues digamos a la gente, pues son reconocimientos al trabajo que ya este año hemos hecho 10 años desde que comenzamos con la quesería en el 2012. Y el premio se recogerá en septiembre, este año es en Zamora. Pues para todo el que quiera adquirir y probar nuestros diferentes productos, quesos, requesón, lo puede hacer aquí en la propia quesería, en tiendas locales y de la comarca, el viernes también en el mercadillo y además en tiendas de Granada. A través del teléfono también le reparto a clientes y también tenemos nuestra página web, donde tenemos nuestra tienda online y también pueden ver todos los eventos que hacemos, de feria y todo eso. Además, en la quesería ofrecemos degustaciones acompañadas de diferentes tipos de queso con su copa de vino o refresco si son niños, a grupos más pequeños, grupos más grandes, de celebraciones también hacemos cestas para regalos y las degustaciones de grupos, de amigos, de cualquier tipo. Pueden ser más grandes o más pequeños. Tienen toda la información y el reportaje gráfico de nuestro compañero Antonio Arenas en alhama.com.